Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, en paz, descansados, sonrientes, empezar este maravilloso día. Y para empezarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 46. Para el día de mañana, jueves, se esperan máximas de 69, mínimas de 42, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Y escucharon bien, hoy máximas de 73. Agradable que va a estar nuestro clima el día de hoy, así que hay que aprovecharlo. Mañana hay probabilidad de lluvias. El viernes también, y desciende la temperatura, así que pues no se emocionen con las temperaturas altas, porque ya el viernes descienden otra vez las máximas a 56 grados, las mínimas a 42, con cielos parcialmente soleados, también con probabilidad de un 80% que caigan precipitaciones. El día sábado se esperan lloviznas con temperaturas máximas de 66, mínimas de 35, y para el domingo máximas de 49, mínimas de 35, con probabilidad también de que caigan lloviznas. Es muy probable que el día domingo vaya a caer nieve, porque así nos había pronosticado días atrás. Y pues les adelanto que después de ese día frío aumenta un poco la temperatura el día lunes, y de ahí aumentan a 60, arriba de 60 grados. Entonces todavía tenemos clima, se podría decir, agradable. Pero el día más agradable es el día de hoy. Tienen que hacer algo en su jardín, en su casa, háganlo el día de hoy, que va a estar muy bonito y va a estar, se podría decir, caluroso en comparación de otros días, ¿no? Y bueno, con esto me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mujer. Lo que a ti te sobra, lo que a mí me basta para ser feliz. Tengo lo que soy. Regresé

en respuesta a otra resolución similar de ambas cámaras del Congreso, que también respondía a su decisión de declarar una emergencia nacional para financiar su polémico muro. La declaración de emergencia permite a los presidentes de Estados Unidos acceder temporalmente a una potestad especial para hacer frente a una crisis, y en este caso Trump la ha invocado para destinar al muro los fondos que el Congreso aprobó para otras partidas. Kim promete combatir sanciones a Estados Unidos. Corea del Norte publicó el día de hoy varias fotos que mostraban al líder del país, Kim Jong-un, montado en un caballo blanco para visitar una montaña sagrada que ha ascendido a menudo antes de tomar decisiones importantes. Cerca de la montaña, según medios norcoreanos, Kim prometió superar unas sanciones lideradas por Estados Unidos que, según dijo, causan dolor e indignación a su pueblo. Las imágenes y el mensaje de Kim parecían dirigidos a reforzar su posición de liderazgo en casa mientras el país intenta presionar a Estados Unidos para que haga concesiones en su diplomacia nuclear. Las fotografías muestran a Kim con gafas y ataviado con un largo abrigo de color marrón claro, montado a caballo por el paisaje nevado del monte Paktuk. La montaña, el punto más alto de la península de Corea, es sagrada para los norcoreanos. Tanto el monte como el caballo blanco son símbolos asociados con el gobierno dinástico de la familia Kim. Pelosi rechaza que se requiera votación para autorizar la investigación de juicio político. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que no planea celebrar una votación completa de la Cámara para autorizar formalmente una investigación de juicio político luego de una reunión con los demócratas de la Cámara para discutir la posibilidad el día de ayer por la noche, lo reportó CBS News. No hay requisito de que tengamos un voto, por lo que en este momento no vamos a tener un voto, dijo Pelosi en una conferencia de prensa después de la reunión. Los republicanos han argumentado que la investigación de juicio político es ilegítima porque la Cámara no ha votado para iniciar formalmente una investigación. La investigación está siendo llevada a cabo actualmente por varios comités. El abogado de la Casa Blanca también citó la falta de una votación completa como una razón por la cual la Casa Blanca no está cooperando con la investigación. Un voto formal de la Cámara no es un paso requerido por la Constitución para comenzar una investigación de juicio político, aunque las investigaciones anteriores han comenzado con dicho voto. La votación obligaría a los demócratas y republicanos a registrar su voto a favor o en contra de una investigación de juicio político. Algunos demócratas que llegaron a la legislatura en el 2018 han dudado en apoyar una investigación de juicio político, ya que podría ser políticamente impopular en sus distritos. Sin embargo, tal votación también obligaría a los republicanos vulnerables a alinearse con el presidente o arriesgarse a alienar a su base republicana. Los ataques a Warren y el juicio político a Trump marcan el debate demócrata. La senadora Elizabeth Warren fue este martes el principal blanco de los ataques en el cuarto debate demócrata, cuyos participantes mostraron unidad en cuanto a la investigación previa a un juicio político a Trump y evitaron cuestionar la actuación del ex vicepresidente Joe Biden en lo relativo a Ucrania. Las críticas y desafíos que varios de los aspirantes demócratas dirigieron a Warren durante el debate que se celebra en Westerville, Ohio, dejaron entrever que algunos ven cada vez más a la senadora y no tanto a Biden como la favorita en la contienda de las primarias demócratas para las elecciones 2020 en Estados Unidos. Warren recibió críticas del alcalde Pete Buttigieg y la senadora Amy Klobuchar sobre su plan para impulsar un sistema de sanidad pública en Estados Unidos, así como de esta última y el excongresista Beto O'Rourke respecto a su intención de imponer un impuesto a la riqueza de los más adinerados en el país. A veces creo que la senadora Warren está más centrada en ser punitiva contra una parte del país en lugar de asegurarse de que podemos ayudar a la gente en general, dijo O'Rourke. Warren respondió desconcertada: me deja de piedra la idea de que alguien piense que soy punitiva, fue lo que declaró. La senadora por Massachusetts había subido en las últimas semanas en las encuestas clave y se ha situado por delante de Biden en algunos sondeos nacionales, por lo que varios de los aspirantes del aspecto moderado del partido, que no se han atrevido a criticar demasiado al ex vicepresidente, decidieron probar suerte con ella. El de Ohio fue también el primer debate desde que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciara a finales de septiembre la apertura de una investigación previa a un juicio político contra el presidente estadounidense Donald Trump. Se suicidó ex profesor de gimnasia acusado de abuso sexual en Nueva York. Sherman Mendelar, un profesor de gimnasia retirado acusado de abusar sexualmente de una niña hace 50 años, se suicidó en su casa de Nueva York. Mendelar, un entrenador de 74 años en el distrito escolar de Newburgh, fue declarado muerto por una herida de bala autoinfligida en su casa de Goshen la madrugada del día domingo, dijo la policía al Times Herald Record. 9 días antes, Memorland fue nombrado en una demanda presentada en la Corte Suprema del Estado, acusándolo de abusar sexualmente de Sandra Burke en múltiples ocasiones cuando era alumna de la escuela primaria Union Grove en 1969 a 1975. Hoy la alegada víctima tiene 55 años de edad. Memorland, quien se retiró en el 2001 después de ser entrenador de fútbol americano, lucha libre y atletismo, negó con vehemencia las acusaciones cuando fue contactado por el periódico, calificándolas de tonterías y locuras, al tiempo que insistía en que había trabajado en otra escuela durante parte del presunto periodo de tiempo. De ninguna manera hice eso, insistió al periódico, no es verdad, no sucedió. Pero el abogado de Burke dijo que el abuso tuvo lugar casi a diario. Eran cosas normales, dijo Evan Falk al periódico. La retenían después de la clase de gimnasia. La mujer, ahora madre de 4 hijos que se postula como supervisora municipal de Forsburg, informó entonces sobre circunstancias que deberían haber levantado la bandera roja de los funcionarios escolares hace décadas, pero aparentemente no se tomaron medidas disciplinarias, dijo Falk. Esta es una mujer que fue abusada sexualmente cuando era niña y no tiene miedo de responsabilizar al infractor ahora que es adulta, dijo el abogado. Y bueno, hay una información sobre si alguien necesita ayuda, que llamen al 1-888-692-9355. 1-888-692-9355 o que envíen un mensaje de texto. Pueden poner WELL, que es el número 65173. 65173. Es una pesadilla, una medicina es clave para salvar la vida de niños con cáncer, pero no hay suficiente. Es realmente una situación de pesadilla, se lamenta Joran Unguru, oncólogo del Hospital Infantil Herman y Walter Samuelson en Baltimore. La Vince Cristina es nuestro agua, es nuestro pan y mantequilla. No puedo pensar en una enfermedad, en el cáncer infantil, que no la use, agregó. Vin Cristina es el nombre de una medicina usada para tratar a pacientes con leucemia, linfoma y tumores cerebrales. Su nombre suena con frecuencia en los pasillos de los hospitales. Su fama ahora se debe a su ausencia. Los desabastecimientos persistentes de medicinas y otros insumos médicos han plagado los centros de atención del país por año, pero la falta de Vin Cristina es especialmente problemática porque no existe un sustituto apropiado, según ha informado el diario The New York Times. Su escasez puede afectar a niños con cáncer en todo el país y obligar a los médicos a tomar decisiones difíciles, ha añadido un gurú. No hay sustituto que pueda recomendar, se ha indicado, o bien se debe omitir una dosis o administrar una más baja o suplicar, pedir prestado o implorar. La vincristina es uno de los medicamentos utilizados para controlar la leucemia linfoblástica aguda, el cáncer infantil más común. También es un agente importante en el tratamiento del tumor de Wilms, un cáncer de riñón raro que afecta principalmente a los niños. Todos estamos devastados, ha señalado Michael Link, oncólogo infantil de la Universidad de Stanford y expresidente de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica. Sin vincristina, muchos niños con leucemia linfoblástica aguda aún se curarán, pero es una enfermedad difícil de tratar en general y con una mano atada a la espalda se hace mucho más difícil, fue lo que ha afirmado. En información deportiva, sorpresota en CONCACAF, Estados Unidos perdió ante Canadá en las National League. La actualidad de la selección de Estados Unidos atraviesa una severa crisis y esta ocasión se vio reflejada con una sorpresiva derrota por 2-0 ante Canadá en duelo del Grupo A de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Un resultado fuera de lo pronosticado y que se dio gracias a las anotaciones de Lucas Cavanilli, quien milita en la Liga MX con Puebla, y de Alfonso Davies, que es un joven promesa del seleccionado de la hoja de Maple y que es futbolista del Bayern Múnich. Con la victoria, Canadá se afianzó como líder del Grupo A con 9 unidades, producto de 2 triunfos ante Cuba y el que consiguieron ante Estados Unidos. Por su parte, los de las Barras y las Estrellas tienen apenas 3 unidades. Les resta un duelo ante los cubanos y uno más frente a los canadienses. Y alarma en el Napoli, el Chucky Lozano salió lesionado con el tri. Las alarmas en el seno de la selección mexicana se encendieron durante el partido frente a Panamá, pues Irving Lozano abandonó el terreno del juego al minuto 64 debido a que se presentó con algunas molestias tras recibir una serie de faltas durante los minutos que disputó en el complemento del compromiso correspondiente a la CONCACAF National League. En el segundo tiempo del partido, al minuto 61, Abdiel Ayarza le entró por detrás al Chucky Lozano, razón por la que fue amonestado. En la misma jugada, Fidel Escobar le dio un pisotón al mexicano, quien se encontraba tendido en el campo. Instantes más tarde, el atacante del tricolor tuvo que dejar la cancha del Estadio Azteca para dejar su lugar a José Juan Macías. A falta del diagnóstico oficial por parte de los médicos de la selección mexicana, Irving Lozano sería duda con el Napoli para el partido del próximo sábado correspondiente a la jornada 8 de la Serie A frente al Hellas Verona. Días más tarde, el cuadro 12 milita el Chucky, se medirá al RB Salzburg en la Champions League. Y bueno, con esto finalizamos la información

8:31, ya regresamos y te tengo información de tecnología para las personas que están pensando comprarse el Pixel 4. Pues les informo que el Pixel 4 no incluye audífonos ni tampoco un adaptador USB-C. Google presentó el Pixel 4 y el Pixel 4 XL durante el evento Made by Google del 15 de octubre en Nueva York. Y los nuevos teléfonos de insignia de Google son bastante parecidos a sus predecesores, pero cuentan con diferencias muy importantes. Por ejemplo, a diferencia del Pixel 3, que incluía unos auriculares, Google Pixel USB-C y un adaptador USB-C a 3.5 milímetros, el Pixel 4 no incluye ninguno de estos accesorios. En pocas palabras, no incluye el cargador ni tampoco audífonos. Y esto quiere decir que los usuarios que compren un nuevo Pixel 4 o el Pixel 4 XL tendrán dos opciones, ya sea comprar unos audífonos inalámbricos como los del Pixel Buds que llegarán en el 2020 o bien comprar un adaptador por separado. En el 2016, Google retiró la entrada de audífonos de 3.5 milímetros de sus teléfonos Pixel, característica adoptada en teléfonos de otras compañías, como es el caso del iPhone 11 de Apple o el Samsung Galaxy Note 10. Sin embargo, la decisión de no incluir unos audífonos o un adaptador podría ser parte de la estrategia de Google para empujar a los usuarios a comprar los nuevos Pixel Buds con costo de $179 y que están posicionados para competir con los AirPods de Apple. Por otro lado, otra característica importante no incluida en los nuevos Google Pixel 4 y Pixel 4 XL es el almacenamiento gratuito en Google Fotos de fotos de fotografías y videos en resolución original de por vida, como las tres generaciones de celulares anteriores lanzadas por la empresa. Además de los nuevos Pixel 4 y los audífonos Pixel Buds, Google dio a conocer las Pixelbook Go, la nueva Nets Mini, la Nets Wi-Fi y anunció la fecha de lanzamiento de Google Stadia. Y bueno, esas son esta información. Y en otra información fuera de lo común, es que arqueólogos descubren 20 ataúdes en necrópolis de Egipto. Unos arqueólogos descubrieron al menos 20 ataúdes de madera antiguos en la ciudad egipcia de Luxor, de acuerdo con el Ministerio de las Antigüedades de Egipto. En un comunicado emitido el día martes 15 de octubre, el ministerio dijo que la necrópolis está ubicada en la ciudad antigua de Tebas, en el oeste. La localidad contiene ataúdes que datan de los periodos del Imperio Nuevo, Imperio Medio y el periodo tardío, o lo que sería entre 1994 a.C. hasta 332 a.C. El ministerio denominó el hallazgo como uno de los mayores y más importantes descubrimientos en años recientes. Las fotos proporcionadas por el ministerio captan los vibrantes detalles de las inscripciones y de los dibujos en los ataúdes. Y bueno, aquí estoy viendo las imágenes y pues sí, son sorprendentes. Aquí se ven 3, 6, 7, 8, 9 ataúdes de madera, así como los ves en las películas. Y pues obviamente se ven viejos estos y tallados como con cara de egipcios. Y bueno, interesante, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Y bueno, al hablar de este apartado número 7, crear en contraposición a fabricar una imagen propia, de capítulo 3 de la percepción inocente, nos dicen estos, en este primeros capítulos en el 3, ¿no? De cómo realmente pues tenemos imágenes en nuestra mente acerca de lo que somos o acerca de lo que creemos ser. Cuando realmente pues lo que nos creemos, ese personaje, pues no significa realmente la verdad. Más bien, no es la verdad. Había una parte aquí en este apartado que nos decía que el conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo. Y a pesar de que nosotros lo creemos, nos creemos este personaje, esta persona, pues eso no quiere decir que sea la realidad, ¿no? De ahí es donde vienen nuevamente pues nuestros problemas y nuestros conflictos, gracias a que nos creemos pues esta percepción borrosa u oscura de nosotros, en la que hacemos nuevamente separación, en la que nos creamos de tal manera en el que somos los buenos, en el que somos personas que se merecen esto y que no merecen esto otro, y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hasta que no recordemos que el conocimiento que realmente nos pertenece, en el que nos dice, no eres ese personaje, eres la verdad, y en la verdad está la unión, está la unicidad, es apenas ahí cuando vamos a despertar, es ahí cuando vamos a ver a todo como unicidad. Y mientras sigamos creyendo que somos una imagen que nosotros mismos inventamos, pues vamos a ir en desacuerdo con el Espíritu Santo. Y no va a haber posibilidades de resolverlo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir creyendo en este personaje, en esta fabricación. Y aparte, mientras sigamos creyendo en un personaje, en una imagen, pues no podremos escuchar realmente al Espíritu Santo, porque son inconcebibles ambas ideas o ambos mensajes que se nos lleguen. Y por eso, por esa razón, es de la que no podemos crear y al mismo tiempo pues seguimos teniendo miedo de todo lo que estamos fabricando, de que tenemos miedo de lo que nos pueda suceder en el futuro, de que tenemos miedo que pues como ya vivimos ciertas cosas y no nos gustaron, no las supimos a vivir realmente, pues tenemos miedo de que nos vuelva a pasar en este presente, ¿no? Y entonces ese pasado y ese futuro nada más nos hacen perdernos realmente del conocimiento que el Espíritu Santo nos está dando día con día. Ayer en el audio del Poder de la Hora decía algo muy bonito, en el que yo creo que va de acuerdo con este apartado, que decía que cualquier problema que tú creas que es un problema, igual que así como nos dice aquí en el libro de Un Curso de Milagros, cuando yo les hablo de problemas, cuando les dije hoy del diablo, como decía aquí en el apartado, está entre comillas todo esto, o sea que no existe. Entonces, nos decía, cualquier problema que tú creas que tengas es una manera consciente de que tú la puedas vivir de una manera diferente. Es ahí cuando se aplica la alquimia de que conviertes ese problema pues en oro, ¿no? Independientemente de cuál sea tu conflicto, tu problema o tu miedo. Igual también puede ser una enfermedad crónica, puede ser que estés teniendo algún dolor físico crónico en el que obviamente no sabes cómo pues sentirte mejor. Dice, tómate un segundo en el que eliminas todo tu pasado. Si es una enfermedad, elimina el nombre de la enfermedad. No le des cabida. Elimina todo el pasado que ya has vivido. Y elimina todo el futuro que te puedas imaginar. Y dice, y es ahí cuando puedes llegar realmente a convertirte, a escuchar tu conciencia, inclusive para la gente que está, se está preparando para dejar el cuerpo físico, cuando uno ya sabe que pues ya no va a tener mucho tiempo aquí su cuerpo físico, puede entrar en un estado de paz y aceptarlo, obviamente de manera pacífica y con amor, la liberación de su cuerpo físico. Entonces, en esa parte, les digo, está muy relacionada con este apartado, porque es ahí cuando nos desprendemos de este personaje y le damos la oportunidad, nos damos la oportunidad de vivir completamente conscientes este momento y de transformarlo en oro, en lo más preciado. No te estoy diciendo que el oro sea lo más preciado, pero tu momento presente es lo más preciado que tienes y puedes alcanzar la iluminación nada más en este momento, no en el mañana ni en el pasado. Puedes pensar, no, yo ya alcancé un nivel de conciencia hace unos meses y ahí estuvo perfecto. Nuevamente, es un pasado que no existe. Lo ideal es de que el día de hoy y que en este momento presente lo alcancemos y nos quedemos ahí. Para dejar de crear y de creer nuevamente esta fabricación que hemos hecho de nosotros. Y para eso pues hay que pensar en unión, hay que dejarnos totalmente a un lado con la separación. No somos diferentes los unos de los otros, no porque tú eres de una estatura o porque tu trabajo o porque tienes pocos amigos o muchos amigos, eres diferente a los demás. Todos estamos en la misma sintonía y al final de cuentas todo lo que buscamos es ese momento de lucidez en el que se nos dice, ya estás despierto, ahora vive tu momento totalmente pleno y sin rechazo a lo que estás viviendo, porque esa es la transformación que vamos a hacer. Vamos a cambiar esa percepción y vamos a darnos cuenta que tal vez los problemas que o los miedos del pasado pues no eran lo que le habías dado como significado, ¿no? No era realmente lo que tú te has estado creyendo y te lo has estado repitiendo constantemente. Y bueno, con esto vamos a finalizar. Vamos a finalizar el apartado y nos vamos a ir rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 245 y nos dice: tu paz está conmigo, Padre, estoy a salvo. Tu paz está conmigo, Padre, estoy a salvo. Está muy bonita. Esta es la que tenemos que recordar durante el día. Y pues también es una invitación, si se fijan, si la paz de Dios está con nosotros y estamos a salvo, entonces no hay pasado ni futuro que temer. No hay nada que pueda ser un conflicto en tu vida. Y bueno, el primer párrafo que les voy a leer es como la oración, la parte de oración. Entonces, si pueden cerrar los ojos, háganlo. Tu paz me rodea, Padre. Donde quiera que voy, tu paz me acompaña y derrama su luz sobre todo aquel con quien me encuentro. Se la llevo al que se encuentra desolado, al que se siente solo y al que tiene miedo. Se la ofrezco a los que sufren, a los que se lamentan de una pérdida, así como a los que creen ser infelices y haber perdido toda esperanza. Envíamelos, Padre. Permíteme ser el portador de tu paz, pues quiero salvar a tu hijo tal como dispone tu voluntad, para poder llegar a reconocer mi ser. Y así caminamos en paz, transmitiendo al mundo entero el mensaje que hemos recibido, y de esta manera oímos por fin la voz que habla por Dios, la cual nos habla según nosotros predicamos la palabra de Dios, cuyo amor reconocemos puesto que compartimos con todos la palabra que Él nos dio. Y bueno, con esta bella lección terminamos el tema. Está muy bonito, nuevamente se relaciona, queda muchísimo más claro si había alguna duda sobre pues el apartado que fue crear en contraposición a fabricar una imagen propia. No te creas es tu personaje, no te creas lo que estás viendo, lo que te estás escuchando en tus pensamientos, si no te están dando paz, no lo creas, porque esa es la imagen que tú has fabricado, y si no te lleva la paz, así como la fabricaste, la puedes diluir, disolver y escuchar realmente la voz del que lo sabe. Tú ya sabes quién es. Entonces recuerden, tu paz está conmigo, Padre, estoy a salvo. Hoy vamos a caminar en paz, hoy no es el momento para que te enojes, hoy es una oportunidad para que te transformes. Cualquier problema, sácale el mejor partido en palabras más humanas, ¿no? O sea que de lo que tú vayas a vivir el día de hoy, puede ser esa gran oportunidad para despertar. Y bueno, con esto nos vamos a una pausa y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo otro remedio para los pies cansados. El día de ayer te traje otras recetitas que son súper fáciles de realizar y aparte te causa una sensación de relajación total al hacerlo. Entonces, hazlo. La receta del día de ayer fue para estimular la circulación de los pies, o sea que si se te hinchan mucho los pies, pues es ideal. Ahora que si tienes los pies muy cansados porque diariamente trabajas muchas horas de pie o sentado, o no tienes mucho movimiento, o tuviste alguna cirugía y no puedes caminar por el momento, o sea, te dicen que te mantengas en reposo, pues este remedio va a ser ideal para que tú te sientas relajado, para que a tus pies se le quiten lo cansado. Sobre todo nosotros las mujeres, ¿no? Antes del periodo, por lo general, a algunas nos sucede que nos duelen un poco las piernas. Entonces, este remedio pues nos va a ayudar tanto mujeres como hombres también, ¿no? Que tal vez trabajan pues sus horas laborales en el volante, ¿no? Porque hay mucha gente, sobre todo acá en Estados Unidos, que se dedica al medio de transporte, son transportistas, o inclusive los de Uber, los de Lyft, ¿no? Que mantienen muchas horas sentados en el auto. Pues cuando lleguen a su casita, no duden en preparar este remedio. Lo único que van a necesitar va a ser agua, va a ser aceite de lavanda y sal de mar o sal marina, como le llaman. La sal de mar es calmante y a la vez es energizante. Cuando se utiliza sobre todo para pomentos y también para baños de los pies, inclusive para baños del cuerpo. De hecho, hay una receta que se las voy a conseguir en el cual tú te sumerges a una tina o ahí en el baño de en la tina de tu baño y le pones sal de mar, pero es muchísima sal y es muchísima agua, el agua es caliente y eso hace que salgan todas las toxinas de tu cuerpo, todo lo malo, todos los radicales libres. Pero pues obviamente es muy salada, es como si te estuvieras bañando en el agua del mar, ¿no? Que es muy salada. Entonces después las personas que están interesadas por esto, mándenme un mensajito y yo se las hago llegar, yo se las consigo, ¿ok? Es recomendable, de hecho, a mí me la habían recomendado para un familiar que tenía cáncer. Entonces era ideal para desprenderse de muchas toxinas, inclusive cuando tienen la quimioterapia, o sea, es ideal para esto, ¿no? Y también no necesitas estar enfermo para aplicarlo y así prevenir cualquier tipo de enfermedad crónica, ¿ok? Bueno, yo me voy rápidamente ahora sí al remedio del día de hoy. Les dije que la sal de mar es calmante y energizante. Es especialmente beneficiosa si tienes problemas con infecciones de la piel, si tienes dolor o grietas en la piel, o sea, si tienes los talones agrietados, también te va a ayudar. Y la lavanda, el aceite de lavanda, en esta receta pues te ayuda porque tiene un poder curativo con sus propios aceites esenciales. También te ayuda a aliviar el dolor de los músculos cansados y actúa como un suave desodorante para mantener los pies frescos y sin olor. Así que si les huelen los piececitos, pues ya saben, este también es ideal para ti, este remedio. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Un galón de agua al vapor, o sea que lo vas a poner a hervir este galón de agua. Y una vez de que ya haya hervido, lo vas a agregar en un recipiente en el que sea resistente obviamente al calor, que sea lo suficiente grande como para que tú puedas meter ambos pies. Y pues nada más, eso es lo que vas a necesitar. Y 4 a 5 gotas de aceite esencial de lavanda, donde se lo puedes conseguir en el supermercado ese grande que ya sabes que tiene las letras azules, ahí lo puedes encontrar. Y las 2 cucharadas de sal marina, lo más seguro es que lo tengas ahí en tu despensa, ¿no? Entonces, muy sencillo, un galón de agua al vapor, o sea, hervida, 4 a 5 gotas de aceite de lavanda y 2 cucharadas, de sal de mar o sal marina. Vas a agregar el agua en el recipiente que te dije que sea resistente al calor, y una vez de que ya lo agregas, le vas a añadir el aceite de lavanda y le vas a agregar la sal marina. Lo vas a revolver para que se diluya muy bien la sal, que no queden ahí los granitos de sal. Y una vez de que ya está bien integrado esta pequeña mezcla, entonces sí, vas a sumergir los pies. Antes de sumergirlos hay que lavarse los pies, ¿ok? Y pues ya, los sumerges y te relajas durante unos 15 o 20 minutos. Puedes estar leyendo un libro, puedes estar viendo algo en la televisión, o puedes simplemente ponerte a meditar con tu respiración, qué sé yo. Hay muchas cosas que puedes hacer, puedes escuchar música relajante y ahí tienes ya tu spa. Y después lo único que tienes que hacer es retirar tus pies del recipiente, asegurándote de secar muy bien entre los dedos de los pies, y te llevas unos calcetines para que mantengas los pies calientitos después de que hagas este remedio. Y ahora, terminando esta recetita, nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Levántate y anda.